que no sé lo que conmigo esté pasando. En ti me la paso pensando. En ti me la paso pensando. Y es que no sé lo que conmigo esté pasando. En ti me la paso pensando. En ti me la paso pensando. En ti estoy pensando cuando voy caminando. La verdad que no entiendo por qué te sigo extrañando. Y volando te voy olvidando. Te voy olvidando porque yo me perdí. Si tú ya no estás aquí, porque sigo pensando que volverás junto a mí. Desde que te fuiste ya no he vuelto a ser feliz. Solo me la paso avionado por ti. Y es que no sé, pero al chile que no puedo. Dicen que te vaya a buscar, pero yo me niego. Prefiero estar olvidando que sienta culero. Me prendo tu porro y te borran los recuerdos. Y aquí sigo bien ondeado, en otro mundo vagando. La soledad se está burlando porque me dejaste solo y triste, mujer. Y aquí sigo bien ondeado, en otro mundo vagando. La soledad se está burlando porque me dejaste solo y triste, mujer. Y es que no sé lo que conmigo esté pasando. En ti me la paso pensando. En ti me la paso pensando. Y es que no sé lo que conmigo esté pasando. En ti me la paso pensando. En ti me la paso pensando. En ti solamente me la paso pensando. Mira cómo ando. Si me quieres amor, pues yo te doy amor. Al chile Simón hay que olvidar el culero rencor. No sé si me quieres, quizá con solo unirte de mi lado me quitaste la vida. No me curaste heridas. Simón, vienes y te vas, me pones bien triste que no te puedo olvidar. Tan solo fumale más pa' que el recuerdo olvidar. Di por qué te fuiste que no dejo de dudar. Ya te extraña otra vez, como a diario me la paso, ya lo sabes bien. Ella no está, se fue, como el humo que se consumió del churro aquella vez.